2. La reunión en casa. Vamos a darle fuerte el aplauso a la doctora y cáncer de bolsillo. Pues esa es nuestra especialidad, ¿verdad? Cáncer en el bolsillo. ¿Cuántas personas ahora mismo no están allá afuera con la tarjeta Mastercard, la American Express, la Discovery, que están ya fundidas? Pues esa es parte de nuestra especialidad, cómo enseñarles a saldar esas deudas para que puedan ir en camino a esa independencia financiera. Pues le damos la bienvenida a todos los socios aquí de Ford Light Research y al equipo de International Networking Team, que es el equipo de trabajo que hemos formado para expandir esto y llevarlo a todos los rincones del mundo. Y esta noche pues vamos a hablar de lo que es cómo tener una reunión exitosa en las casas. Y esa es la base del negocio, el desarrollar reuniones exitosas para que nuestra gente lo duplique y nuestra gente lo aprenda. Acabamos de llegar de Orlando, donde tuvimos una serie de conferencias allá en Orlando, y realmente aquello va a crecer enormemente. El entusiasmo que se ve y la energía es increíble, mucha gente comprometida, mucha gente pues buscando mejores opciones. Uno puede ver cómo la gente pues ya están cansados y están, podríamos decir, hastiados de lo que es tener 1, 2, 3 trabajos. ¿Usted sabe lo que es tener 3 trabajos? La mayor parte de la gente allá está trabajando 2 y 3 trabajos. ¿Usted sabe por qué están trabajando 2 y 3 trabajos? Porque el cáncer del bolsillo es tan grande que lo que hacen es pagar y pagar y pagar, y para poder saldar las deudas tienen que seguir, ¿qué? Trabajando rotativamente. Pero el trabajar rotativamente con el ingreso en el mismo lugar no es la solución. Hay que buscar la forma de cómo producir un ingreso residual que permite incrementar los ingresos y saldar todas esas deudas. Y aquella gente está súper entusiasmada, muchos líderes comprometidos, mucha gente que ya tienen una visión clara de lo que estos negocios pueden hacer por ellos. Y de eso vamos a hablar esta noche, cómo a través de la base de estos negocios, que son las reuniones en las casas, podemos desarrollar un negocio estable, un negocio de duplicación, un negocio que se puede expandir local e internacionalmente. Porque muchas veces cuando empezamos en esto no pensamos que una cosa tan sencilla y tan simple como una reunión en la casa. Pues decimos, pues una reunión en la casa, ¿cómo desde mi casa, si yo vivo en el barrio Camarones de Guaynabo, o vivo en el barrio Cibuco de Corozal, o vivo en el barrio en Utuado, cómo desde ahí yo puedo desde mi casa desarrollar un negocio internacional? Pues mira, si empiezas a establecer unas bases sólidas y empiezas a establecer unas bases duplicables con esas reuniones en las casas y lo haces profesionalmente, tu organización de esa casa, del barrio donde tú vivas, en cualquier parte de Puerto Rico, tu negocio se va a expandir internacionalmente. Tan importantes son las reuniones en las casas, así de importantes son las reuniones de la casa. Las reuniones en las casas tienen, yo diría, 4 objetivos principales o 4 propósitos principales. Y muchas veces no entendemos realmente el propósito, el objetivo principal de todos ellos. Y una reunión en la casa, la finalidad principal es que nosotros podamos llevar un mensaje de libertad a las personas. Le podamos llevar un mensaje a otros seres humanos de que hoy en día existe otra opción financiera, otro vehículo financiero que se conoce como red de mercadeo multinivel o network marketing, y que ese vehículo financiero le puede dar a ellos la oportunidad de alcanzar un estilo de vida diferente y de lograr sus sueños. Ese es el principal propósito de las reuniones en las casas. Demostrarle a aquellos seres humanos que están allá afuera, que a lo mejor nunca han pasado por este proceso, ni tienen la mínima idea de que hoy en día hay otras opciones, de que hoy en día hay otras oportunidades, y que hay todo un sistema educativo y todo un equipo de trabajo que los va a orientar y que los va a guiar a que sus sueños se hagan una realidad. Ese es el objetivo principal de una reunión en la casa. Llevar el mensaje de libertad casa por casa, por casa, por casa, y de que hay opciones, de que hay alternativas. Así que póngaselo aquí en la cabecita. Muchas personas piensan en estos negocios, que las reuniones, que el negocio es simplemente dar el plan, hablar del producto y hablar del plan de compensación. Las personas que vengan con esa idea a desarrollar este tipo de negocio desde el punto de vista profesional van a tener un montón de dolores de cabeza. Porque realmente la profesión de red de mercadeo, la industria de red de mercadeo, tiene que ver con mucho más que el plan de compensación y con mucho más que el producto. Y es como sacarle el moho a los sueños de esas personas que a lo mejor pensaron que ya con su trabajo tradicional y con todas las deudas que tienen ya no hay tiempo para soñar, cogen los sueños, los engavetan, los meten en el closet y ahí los entierran y ya piensan que no pueden soñar más porque el ingreso que tienen no le da para soñar. Pues nuestra principal función y nuestra principal actividad es ir casa por casa, decirle a esos seres humanos de que hoy en día hay otra alternativa, de que hoy en día hay otra opción,